Estás escuchando Ládralo a través de la señal en streaming de ITM Radio. Ládralo, Corporación Raya. Si alguien se quiere vincular a la corporación, o sea, estamos hablando que son principalmente la cabeza, Catalina Garcés y tú. Uh-huh. Si alguien quiere, dice, me interesa, escuchó el programa y dice, yo quiero hacer parte de esto, ¿cómo las contacta? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo es el voluntariado? El voluntariado en este momento que nosotros necesitamos es o hogares de paso, es una forma de ser voluntario, o que nos colaboren en los eventos, porque como no tenemos sede, entonces, ¿qué me voy a poner a decir mentiras? Nos pueden contactar por medio de la página que tenemos en Facebook, que nos encuentran como Corporación Vida Animal. Tenemos también Instagram, que es F Vida Animal, solamente con una A. Vida Animal junto, solo con una A. Ajá. Y ahí pueden seguir todo. F Vida Animal. Uh-huh. Y también, pues en Facebook. Y así. Ah, bueno, y el correo es fvidaanimal@gmail.com. El que esté interesado, obviamente. Bienvenido el que quiera hacer parte del equipo. Próximamente vamos a empezar a hacer reuniones con voluntariado y todo eso, porque si nos vamos a consolidar legalmente, entonces vamos a empezar a formar el equipo de trabajo bastante grande. Entonces, bienvenido todo el que quiera. No te desconectes. No te desconectes. Estás escuchando Ládralo en ITM Radio.